Vamos a ver esta tarde, quisiera hablar de cómo cultivar la santidad personal. Y ahora Pedro, hermanos, está escribiendo a hermanos que están enfrentando una lucha diaria por mantenerse firmes en ser santos como Dios es santo. De hecho, mire, puede ver desde el versículo 1, ¿a quién está escribiendo Pedro? Pedro apóstol dice de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿verdad? Toda esa zona de la zona norte, ¿verdad? A donde muchos de los creyentes estaban huyendo por causa de la persecución, por causa del nombre de Cristo. Elegidos, dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, estos creyentes estaban saliendo de sus hogares y muchos de ellos no tenían el tiempo para hacer maletas y prepararse para la partida. Algunos de ellos incluso habían dejado familiares atrás. El nombre de Cristo les había llevado a esta situación donde ellos tenían que correr por sus vidas. Muchos de ellos dieron sus vidas por causa de Cristo y del Evangelio. Y ahora Pedro está escribiendo esta carta a los expatriados en la dispersión, aquellos creyentes que han llegado a otras ciudades que no son su ciudad de origen, a una ciudad donde tienen otras costumbres, donde encuentran, ¿verdad?, otros hábitos diferentes, una cultura diferente y seguramente, ¿verdad?, una adoración pagana que iba a ser un contraste con su fe en Cristo Jesús, sobre todo en el rendimiento del culto a César. Entonces Pedro escribe esta carta, hermanos, animando a estos creyentes a poder vivir su fe y vivir la santidad de Dios en sus propias vidas. Hermanos, ¿cómo podemos vivir en santidad cuando todo parece ir en nuestra contra? ¿Cómo podemos vivir en santidad cuando usted prende la televisión y casi es difícil mantener su mente, ¿verdad?, limpia? ¿Cómo podemos vivir en santidad cuando solo hay que salir a la calle para ver cómo luchamos con el pecado? ¿Cómo podemos vivir en santidad cuando la cultura, las filosofías, ¿verdad?, toda esta corriente de tolerancia y de nuevas filosofías, como, ¿verdad?, el LGTB y todas estas cosas. Hermanos, hay una presión en la cultura para amoldarnos a este siglo. Sin embargo, ¿verdad?, el creyente es llamado, hermanos, el creyente verdadero es llamado a vivir en santidad. Y muchas veces pudiéramos decir, ay, otra vez este tema de la santidad pareciera ser tan recurrente en las predicaciones, hermanos, pero es tan importante. Al creyente de verdadero le interesa la santidad porque él sabe la lucha que enfrenta día a día en su trabajo, en su escuela, en la casa. Sabe que la lucha por mantenerse firmes bajo el estándar divino es difícil. En nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestro corazón. Una persona que no ha sido transformada realmente no le interesa la santidad. Quizás estamos preocupados por la religiosidad, por cumplir, venir a la iglesia, sentirse un cristiano cómodo. Pero el verdadero creyente, hermanos, que ha sido transformado desde su corazón, ahora tiene un nuevo deseo por agradar a Dios, por glorificar a Dios, por vivir, ¿verdad?, como hijo obediente, sin conformarse a los deseos que antes tenía. Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de la santidad en nuestra propia vida, identificamos el pecado en nuestra vida, nos damos cuenta, mira, yo estoy haciendo esto mal, estoy luchando con mi carácter en este aspecto, ¿verdad? Estoy luchando con mis pensamientos en esta área. Y identificamos nuestro problema, pero y comenzamos a intentar, por nuestro propio esfuerzo, someternos a un régimen, ¿verdad?, a una lista de reglas para poder evitar esos pensamientos. Yo quiero agradar a Dios, quiero ser santo, pero no buscamos, ¿verdad?, el método adecuado. Comenzamos a imponernos nuestra propia regla. Ya no voy a ver televisión, ya no voy a tener internet, ya no voy a cerrar mi Facebook, voy a hacer esto. Y está bien, esas cosas son buenas. El problema es en dónde está nuestra confianza. Comenzamos a confiar más en nuestra propia fuerza de voluntad para cambiar que en la gracia transformadora de Dios que nos ha sido dada a través de Jesucristo. Piense muchas veces en los hijos. Muchas veces el enfoque de los padres, nuestro enfoque está en la conducta, en que mi hijo se porte bien, que esté ahí sentadito, que no se mueva, que no haga nada, que no diga nada. Y ese es un hijo bien portado. Ese es un buen hijo. Le platicaba, yo creo, en alguna predicación pasada. Fuimos en la iglesia y decía, no, damos gracias a Dios por el testimonio de la familia tal. Pues todos andan con corbata y sus hijos así como que se enfocaban mucho en lo exterior. Sus hijos no hacen ruido en el templo. Hermanos, los niños son niños. Van a gritar a veces. Eso no debería de enojarnos. Cuando desobedecen, entonces sí hay un problema. Pero a veces, ¿a qué hacemos? Con tal de tener hijos bien portados, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en que no haga ciertas cosas. Y a veces, pues, castigamos, ¿verdad? Con varas, y es verdad, la vara es bíblica, pero muchas veces, ¿verdad?, la usamos inadecuadamente, porque nos interesa que tenga una buena conducta, que se porte bien, que no hable, que no se mueva, que no diga nada. Aunque la motivación correcta, estamos hablando de la santidad personal, tenemos una motivación correcta, cambiar, quitar esos hábitos, pero el proceso es inadecuado. Estamos comenzando de afuera hacia adentro. Pero la verdadera transformación que Cristo quiere hacer en la vida del creyente, hermanos, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y seguramente ya lo hemos escuchado varias veces. Es comenzar, ¿verdad? Estamos poniendo el proceso al revés. La verdadera transformación comienza en el corazón. Y muchas veces estamos viviendo, hermanos, confiados en la fuente de poder equivocada. Estamos confiando más en mis reglas, en mi fuerza de voluntad, más que en el poder y la gracia transformadora de Cristo. Y ahora Pedro nos va a enseñar cómo podemos cultivar realmente, si queremos luchar contra el pecado, cómo podemos cultivar una vida de santidad en un proceso bíblico correcto, ¿verdad? No solamente enfocarme en no hacer algunas cosas, que eso nos lleva muchas veces al legalismo, como lo escuchábamos en la conferencia. Sino poder hacerlo de la manera en la que Dios quiere trabajar en mi propia vida. Mira, quiero que veamos lo que Pedro quiere enseñarnos en tres sencillos puntos, hermanos. Vamos a iniciar ahí, versículo 13. Estamos en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Comienza, Pedro va a hablar, ¿verdad? ¿Dónde vamos a empezar una verdadera, real trabajo, ¿verdad? En vivir una vida santa, en ser hijos obedientes a nuestro Padre Celestial, en quitar ese pecado con el cual estamos luchando. Él dice, ciñe los lomos de tu entendimiento. Probablemente eso es una alusión a la manera en la que se ajustaban los mantos en la antigüedad, si usted recuerda o ha visto las ilustraciones o la manera de vestir en la región, ¿verdad?, de donde se desarrolló la historia bíblica, ellos usaban túnicas, todos usaban túnicas, ¿verdad?, vestían de esa manera, es parte de su cultura. Pero para poder realizar algunos trabajos especiales, algunas actividades como correr, por ejemplo, no podían correr con toda la túnica, tenían que ceñirse los lomos, tenían que ajustar esos vestidos bien, ¿verdad?, en todo su cuerpo para poder tener la habilidad para quizás subir un árbol o correr o hacer algún trabajo de otro tipo. Entonces, hermanos, esto hace referencia, cuando dice afirma los lomos de tu entendimiento, esto habla de nuestros pensamientos. Afirmar los lomos de nuestro entendimiento, hermanos, es asegurar la verdad de Cristo en nuestra mente. Entonces, todo, hermanos, la vida de santidad comienza con nuestro entendimiento, con nuestra mente. Ese es el primer punto. Si queremos comenzar a vivir vidas de santidad, debemos comenzar a ser creyentes que piensan en la verdad de quién es Cristo, como veíamos esta semana de conferencia, quién es Cristo, quién es la verdad de su palabra, la verdad de Dios. Para vivir en santidad, hermanos, primero debo pensar lo que es correcto acerca de Cristo y su palabra. Algo como lo que Pablo menciona en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, y muchos de ustedes seguramente lo recitamos cuando nuestra mente está divagando, ¿verdad? Por tanto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. El cristiano es llamado a transformar su entendimiento, a pensar en lo que es real, en lo que es verdadero. Pensemos un poco en lo que Pedro ha dicho anteriormente, y aquí quiero ver un poquito del contexto. Desde el versículo 3 al versículo 12, él ha hablado la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Por eso versículo 13, en el pasaje donde estamos viendo, comienza con un por tanto. O sea, por esta razón, por lo que acabamos de decir, ahora cíñete de esas verdades. ¿Qué es lo que acaba de decir Pedro? Pues él ha dicho que hemos sido elegidos en santificación para obedecer a Jesucristo y ser cubiertos con su sangre. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Piensa en que Dios te ha elegido a ti, en que tú eres un hijo de Dios por la voluntad de Dios y has sido llamado a obedecer y no solamente eso, a ser cubierto con la sangre de Cristo. Piensa, el versículo 3 nos dice que hemos renacido juntamente con Cristo para una esperanza viva y una herencia perfecta, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Mira lo que Cristo ha hecho con nosotros pecadores. Nos ha dado una esperanza viva por la obra de Cristo en la cruz, por su obra concluida a través de su muerte y resurrección. Versículo 5, bueno, todavía versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada. Mira lo que Cristo, piensa en lo que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz, por su sangre. Versículo 5 dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la obra final de salvación. Es acerca de la doctrina de la permanencia. El Señor asegura nuestra permanencia en la fe porque Él es el que sostiene nuestra fe. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Su fe es segura porque no está en sus manos, está en las manos de Cristo. Y Él asegura nuestra salvación. Hermanos, piense en la seguridad que Cristo nos da a través del Evangelio. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro está diciendo, por tanto, piensa en estas verdades, ciñe estas verdades del versículo 6 al 12, en resumen, ¿verdad? Tenemos un gozo y un amor en Cristo a pesar de las pruebas. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Piense en quién es Cristo, piense en lo que Cristo hizo y todas esas bendiciones que fluyen de la cruz, como también el hermano Mateo predicaba en una de las plenarias. Es por eso que versículo 13 comienza diciendo, por tanto, ahora toma estos y afirma esta verdad en tu mente, asegúralas en tu mente, medita en estas verdades, piensa en Cristo, piensa en la cruz, piensa en todas las implicaciones del Evangelio para tu vida. Afirma la verdad de Cristo y su obra. ¿Cuál es la razón para hacer esto? Para que nuestra confianza, dice versículo 13, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando sea Jesucristo sea manifestado. Hermanos, para que nuestra confianza esté en la gracia de Cristo y no en nuestras fuerzas. Espera en la gracia de Jesucristo. Descansa en la gracia de Jesucristo. Tú no ganaste tu salvación, mucho menos tu santificación. Es un regalo también de la obra de Dios para cada creyente. Confía en su gracia. La salvación no dependió de tus obras, tampoco la santificación, aunque tenemos participación en ella. Hermanos, es una obra también de Dios en la vida de cada creyente. Descansa en la gracia, sed sobrios y esperad por completo. La vida de santidad, hermanos, viene de afirmar la esperanza de Cristo, que Cristo ha ganado para nosotros. La victoria sobre el pecado y que será completada en su venida, la victoria total y final sobre el pecado. Y Pedro abarca esos dos aspectos, ¿verdad? Desde lo que Cristo hizo para ganar nuestra salvación, aún antes de la fundación del mundo, hasta lo que Cristo hará un día. Dice, piensa un día en ese momento y glorioso y eterno cuando Dios te recibirá en el reino. Y esta leve tribulación momentánea habrá pasado como un sueño que tuviste el día de ayer. Piensa en Cristo. Hermanos, y en la medida en la que el creyente se va sumergiendo en el Evangelio, va pensando en las implicaciones, meditando en todo lo que conlleva la obra de Cristo en la cruz, su mente es transformada. En esto pensad, dice el apóstol Pablo. Pablo también en la carta a los Romanos, ¿verdad? Él habla acerca de no conformarnos a este siglo, sino transformaos por medio de la ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Todo, hermanos, todo comienza con nuestro entendimiento, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos. Eso va a afectar, hermanos, de manera radical la manera en la que vivimos. Y quisiera pasar al segundo punto. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Primero, hermanos, comienza con la mente. En segundo lugar, continúa con el corazón. Continúa con el corazón. Mire lo que dice ahí. Versículo 14. Como hijos obedientes. Lea conmigo, por favor, versículo 14, para que no se me duerman. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora Pedro se va a enfocar en los deseos, ¿verdad? En las pasiones del corazón, en la misma naturaleza del hombre. Y hermanos, existe una relación directa entre lo que pensamos y lo que sentimos. Lo que pensamos va a afectar nuestras emociones. Va a afectar, va a cambiar lo que sentimos. Piensen en los jóvenes que están enamorados, quienes pasan la mayor parte del tiempo, ¿verdad?, pensando en la persona amada. Y muchas veces estás platicando con ellos y los ves por ahí, ¿verdad?, y de repente reciben el mensaje de WhatsApp y hasta suspiran. Todavía algunos de nosotros, ¿verdad?, lo suspiramos también. El corazón, hermanos, es el centro del ser del hombre. Es donde se albergan todas esas emociones y pasiones. Y cuando Pedro habla acerca de los deseos que antes teníais, cuando estabais en vuestra ignorancia, hermanos, habla de nuestra condición sin Cristo. Habla que, obviamente, está hablando a aquellos gentiles, sin conocer la ley de Dios, ni las promesas, ni los pactos. Ahora, estando sin Cristo, hermanos, vivíamos sujetos a este mundo. Estando sin Cristo, vivíamos realmente como queríamos, dándole rienda suelta a nuestros deseos. Hacíamos lo que queríamos, pensábamos lo que queríamos. Nunca nos deteníamos a pensar si esto es correcto o esto no. Simplemente lo hacíamos. Sin embargo, ahora Pedro exhorta a su audiencia a no volver a caer en eso, a no volver a conformarse, a adaptarse a esos antiguos deseos. Pensando en la relación que hay entre la mente y el corazón. Un drogadicto, por ejemplo, sabe que las drogas le pueden matar, pero él ama hacerlo. Una persona que fuma también, incluso las cajetillas de cigarros no tienen una publicidad muy atractiva, ¿verdad? Normalmente es una persona medio muerta o una rata que está así toda bien grotesca, ¿verdad? Porque ha sido afectada por los problemas del tabaco y te dicen, esto te puede pasar. Él sabe, él entiende, pero el problema es que él ama hacer lo incorrecto. Un padre de familia puede tener un amante, sabe que tarde o temprano se descubrirá su relación ilícita, sabe que puede perder a sus hijos y su familia, pero él ama hacer eso. Por eso el creyente, El verdadero creyente debe comenzar transformando su entendimiento de quién es Dios. Pablo también animaba a los corintios a no conformarse a este siglo. Juan explica que los deseos de la carne es algo que distingue la manera de pensar este mundo, ¿verdad? Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Los deseos del corazón, hermanos, nos hablan de aquello que amamos, de aquello que es nuestra pasión. Cuando hemos perdido, hermanos, nuestro gozo, cuando hemos perdido nuestra pasión por Cristo, cuando hemos perdido nuestra pasión por su palabra, hermanos, cuando hemos perdido la pasión por compartir el Evangelio, hermanos, no es de extrañar que se encuentre luchando con toda clase de pecados y permitiendo pensamientos sin filtrar en nuestra mente. El desánimo, ¿verdad? La apatía espiritual es el resultado de vivir de esta manera. Necesitamos analizar, hermano, aquellos que estamos pensando. Necesitamos afirmar las verdades de Cristo nuevamente y dejar que esas verdades gloriosas del Evangelio, de aquel que murió por nosotros, transformen nuestra manera de sentir. Podemos entender lo que es el amor, porque el amor ha sido expresado de manera perfecta. En esto entendemos lo que es el amor, decía el apóstol Juan. Que Él dio su vida por nosotros, como propiciación por nuestros pecados. Y esto debe transformar mis pasiones, mi deseo, la manera en la que yo veo a Cristo, la manera en la que veo la cruz y su palabra. Hermanos, cuando Cristo y el Evangelio sean el centro de nuestros pensamientos, eso se va a convertir en la pasión de nuestro corazón. En lo que usted invierta más tiempo pensando, eso es en realidad lo que va a afectar sus emociones y sus pasiones. Piense ahora que acaba de pasar todo lo de la política. Vi muchas personas, incluso creyentes, apasionados de verdad, apasionados por AMLO, apasionados por su candidato favorito. Y no se lo toquen, porque entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Están pensando todo el día en esto. Están pensando todo el día en la política, en los resultados, en si el INE es corrupto y que todo eso. Su mente está llena de eso. ¿Y cuándo sucede una transformación? Cuando empezamos a desplazar esos pensamientos y empezamos a llenarlos con nuevos pensamientos, hermanos. Es lo que la Biblia nos anima para transformar nuestros deseos y nuestros corazones. Hermanos, pensemos un poquito en los hijos. Ellos necesitan entender, ¿verdad?, su responsabilidad como hijos en obediencia y dentro, parte de la sumisión de bendición a sus padres. Hermanos, cuando los hijos dejan de obedecer, ellos se salen de este, lo que un autor menciona, del círculo de la bendición. Porque cuando se someten a sus padres, en realidad se someten a Dios y hay bendición en ello. Lo que menciona Pablo en el libro, en la carta a los Efesios. Pero cuando ellos se van, ¿verdad?, necesitamos comenzar a enseñarles a que ellos recuerden qué es lo correcto y que ellos puedan amar la obediencia, porque ellos lo que aman, los hijos lo que aman es la desobediencia. Ellos quieren hacer lo suyo. Es parte de su naturaleza caída. Y es donde entra la disciplina y la amonestación, ¿verdad? La varita y las conversaciones con los hijos para volverlos a traer dentro de la bendición, ¿verdad? Dentro de este lugar que Dios ha diseñado para los hijos. Debe haber una transformación en nuestra mente, debe haber un cambio, ¿verdad? Cuando transformamos nuestra mente, meditando en Dios, en el Evangelio, en su palabra, eso cambia nuestra pasión, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y es el tercer punto, hermanos, en nuestras acciones. Para poder vivir una vida en santidad, hermanos, comencemos con nuestros pensamientos. Dejemos que pensar en Cristo y el Evangelio transforme nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y en tercer lugar, cuando vivamos y cuando nuestra pasión sea Cristo, cuando nuestro gozo esté en Cristo, cuando nuestro corazón se deleite en conocer a Cristo, en leer su palabra todos los días, en ver su gloria cada día, esto va a afectar nuestras acciones. Ahora sí vienen las consecuencias, ¿verdad? Natural en una vida de santidad. Y mira ahora lo que está diciendo Pedro en versículo 16. Bueno, después del versículo 14 estaba diciendo que no te conformes a los deseos, a esas antiguas pasiones, ¿verdad? Necesitamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mire lo que dice, ahora, lleva eso, ese entendimiento del Evangelio y esa pasión por Cristo, su palabra, llévalo a toda tu manera de vivir. Aplícalo, hermanos, a todo tu andar diario. Los pensamientos influirán en nuestros afectos y los afectos determinarán nuestras acciones. Volviendo a la ilustración de los enamorados, quizá usted ha sido testigo de las locuras que alguien puede hacer, ¿verdad? Por amor, y pienso en un tío que dice, no, yo viajé hasta Mérida para ver solamente un día a su prometida, ¿verdad? Y, ¿a dónde fue? No recuerdo, ¿verdad? ¿Dónde fue mi tío Saúl? Y se dice, no, ¿verdad? ¡Qué locura! Porque quizá no estaba enamorado. Hay otros, ¿verdad? Pues quizá compran el oso más grande de peluche de la tienda de regalos para regalarle el 14 de febrero a esa persona. Y que por fin le diga que sí. Algunos, no sé, viajan en unas distancias largas y llevan flores, rentan mariachis, no sé, ¿verdad? Cualquier cosa. Las personas, cuando están influidas por una pasión, ¿verdad? Pueden llegar a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿verdad? Esa es la pasión de su vida. Para algunos será otra pasión, como el trabajo. Piensen lo que personas pueden hacer por la pasión por el trabajo, por ganar alguna posición, prestigio o dinero. Incluso irse a otros lugares donde es difícil incluso vivir, porque allá quizá hay más trabajo, más dinero y más prestigio. Para algunos su pasión es el dinero, para otros serán los deportes. Para otros el entretenimiento, las redes sociales, el internet. Hermanos, la realidad es que nuestra vida de santidad debe fluir a cada aspecto de nuestra vida diaria. Nuestras conversaciones, hermanos, lo que publicamos en internet, en el Facebook, lo que compartimos en las redes sociales, lo que vemos, la manera de filtrar, ¿verdad?, todo lo que vemos en la televisión. La realidad es que lo que amas cambiará tu manera de vivir. Y eso vendrá, hermanos, de un entendimiento correcto de quién es Dios. Mire lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuevamente volvemos al entendimiento. Necesitas conocer quién es aquel que te llamó. Necesitas ver que Él es santo y tú eres llamado, por lo tanto, a reflejar su carácter, su gloria. Necesitas ser santo como aquel que te llamó. Un entendimiento de quién es Dios. Pedro ahora nos anima nuevamente a pensar en aquel que es santo y que nos ha llamado. Una vida santa, hermanos, es el resultado de pensar en Dios, de amar en Dios. Y miren cómo termina Pedro diciendo, versículo 16 en adelante, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste, nuevamente, entiende esto, lo que Cristo hizo a través del Evangelio, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminaciones. Vuelva al Evangelio, hermano. Y cuando su pasión por Cristo y su pasión por la palabra se esté enfriando, vuelva a Cristo. Mire a Cristo, contemple lo que Cristo hizo, afirme, ciña los lomos de su entendimiento y recuerde lo que Cristo hizo a través de la cruz, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, la vida de santidad, hermanos, no es algo que debemos vivir todos los días, pero no se enfoque solo en las acciones, en intentar, ¿verdad?, quitar, poner y hacer, poner una serie de reglas para ya no hacer esto, para ya no pensar en esto, para ya no responder de esta manera. Que podamos, hermanos, entender que, cómo es que Dios quiere trabajar en nosotros. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Primero, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ceñir nuestros pensamientos, hermanos, en el Evangelio. Dejar que esos pensamientos cambien nuestras pasiones, nuestro amor, nuestros afectos. Si lo que usted está entendiendo, conociendo de Dios, lo que usted está escuchando esta tarde y en cada predicación, no afecta nada en su corazón, hermanos. Necesitamos clamar a Dios y decirle: Señor, dame oídos espirituales, dame ojos espirituales. Si usted abre la Biblia todos los días, ¿verdad? Y no está siendo afectado nada en su corazón, hermanos. Necesitamos darnos cuenta que muchas veces tenemos un corazón endurecido para Dios y para su palabra. Y necesitamos clamar a Dios: Señor, ayúdame, ayúdame. Cambia mis deseos, cambia mis pasiones. Ayúdame a pensar, a meditar en lo que Cristo ha hecho por medio del Evangelio. Hermanos, y cuando sus pasiones, sus deseos, sus anhelos, sus afectos sean conformados a la palabra de Dios, su estilo de vida va a cambiar. Usted puede verlo, a mí me sorprende. Leíamos la carta del hermano Krim. ¿Quién va a Mayotte? ¿Se llama la isla? ¿Sabe dónde está en el mapa? Si lo investiga, está por allá, por Madagascar, como que hacia el sur. Es una islita, hermano. ¿Cómo es que el hermano, verdad, toma estas decisiones, otros misioneros, verdad, de irse a otros lugares como África o lugares, verdad, remotos a predicar el Evangelio? Porque tienen una pasión, porque entienden lo que Cristo les ha llamado, porque ellos aman y quieren vivir el Evangelio de Cristo. Piensen cómo esto ha llevado a muchos a morir por su fe a través de la historia de la iglesia, hermanos. Estaba viendo la película del el apóstol de Cristo, la historia del apóstol Pablo, es una película nueva. Estaba viendo la de Policarpo, ¿verdad? La historia de uno de los discípulos del apóstol Juan. ¿Verdad? Que son historias escritas por historiadores, ¿verdad? Llevadas a la pantalla, pero que de repente nos hacen pensar en cómo el cristianismo ha cambiado durante los siglos. ¿Cómo vivir la santidad en el primer siglo implicaba una cosa que es totalmente diferente a lo que quizá experimentamos en nuestra cultura, hermanos? Pero eso nos debe animar a poder vivir la fe de Cristo, poder tomar en serio: Dios me ha llamado a ser santo. Quizá no voy a ser perseguido, no voy a ser quemado en una hoguera, ni voy a ser expulsado de mi país, como el caso que escuchábamos en la carta del hermano Krim. Pero debe afectar nuestra manera, nuestra vida debe chocar, debe ser, hermanos, un contraste. Somos llamados a ser sal, somos llamados a ser luz. Y eso vendrá en la medida en la que vivamos la santidad de Cristo en nuestras vidas. Recuerde, nuestra mente, nuestros afectos, nuestro corazón y nuestras acciones.